corazón, corazoncito. Hoy me tienes que escuchar. Te hablo como un amigo. No quiero verte llorar. Defraudado, defraudado, te lloras por ese amor. Sé que estás desesperado, se nota en tu palpitar que estabas enamorado, enamorado, y hoy no paras de llorar. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón, corazoncito mío. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón, corazoncito mío. Por ese amor, sé que está desesperado. Se nota en tu palpitar que estabas enamorado, enamorando. Y hoy no paras de llorar. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. Corazoncito mío. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. Corazoncito mío. Corazón, no te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. Corazoncito mío. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. Corazoncito mío. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón.